Vale, muy buenas tardes, saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado en directo hoy, sábado 11, ¿no? Se me va un poquillo la pinza con las fechas, sí, 11 de enero. Bueno, ya un poquito dejando atrás todo el mamoneo navideño y demás, seguimos aquí una semana más con un programa en el que vamos a tener invitado al grupo de Arrasate, al trío Maniacs. Banda que va a tocar esta misma tarde-noche en Nave 9, en Bilbo, junto con otra banda de Arrasate que son Nicht Limbop, y junto a una banda más cercana que son Uda. Bueno, pues dentro de un ratín tendremos por aquí a los Maniacs y presentaremos las canciones que van en su disco de debut, que presentaron pues no hace demasiado, igual para la Feria de Durango y tal. Bueno, de todo eso hablaremos y mientras tanto, pues alguna novedad y alguna cosita que tenemos por aquí preparada para este ratito antes de recibir a los invitados. Ya presentábamos la pasada semana las nuevas canciones de Chulería Joder, esa live session que han grabado con tres temas nuevos y tal, con sus correspondientes audiovisuales en YouTube. Y nos habíamos dejado una canción sin escuchar, que es Maitía, y con esto vamos a arrancar hoy el programa. Siguen siendo Chulería Joder, una de nuestras bandas locales favoritas y que cada vez están en boca de más gente, no nos extraña, así que con ellos empezamos y con este Maitía. A ver, un segundito, que me parece que se me ha ido lo que tenía preparado, pero bueno, vamos a intentar a ver si ahora lo podemos escuchar. Yo creo que ya. Bye. Bueno, pues hasta ahí ese Maitía de Chulería a Joder, una de esas tres canciones que han grabado en esa live session y que, bueno, ya están tocando, marca tú, tocando ya en directo, pues ya desde hace unos conciertos y tal, ¿no? Y nada, pues el concierto que nos ocupa para hoy, lo que hemos comentado, donde estarán Maniacs, nuestra banda invitada de esta tarde, será en Nave 9, también estarán Uda y Nick Limbot. Estos vienen también desde Mondragón, desde Arrasate, una banda numerosa, creo que son hasta 6 componentes, y tienen un disco publicado que yo creo que ya lo publicaron hacia verano o así. Lo que pasa es que también se nos ha pasado desapercibido el escucharlo por aquí, el presentarlo, el ponerlo y demás, y mira que nos habían hablado de la banda. Pero bueno, nunca es tarde, y hoy les veremos incluso en directo ahí en Nave 9. Tendrán que estar apretaditos, apretaditas, para disfrutar de ese concierto, tanto lo del público y la banda, como os decía, Sexteto. El disco homónimo, no sé si, creo que eran como 8 canciones o así lo que tiene, y vamos a escuchar un tema que se titula Bandera Tristeak, y así suenan Nick Limbot. Uy, vamos a ver. A ver ahora. Ya está. Sure. Yeah, vale. Bueno, ahí estamos, escuchando. Hemos escuchado a Nick Limbot con este tema Bandera Tristeak. Tema extraído de su disco homónimo, que presentarán esta noche en AVE 9. Os recuerdo, concierto a partir de las 8:30. Estarán también Uda, a los que vamos a escuchar a continuación, y Maniacs, los invitados de hoy, que tendremos por aquí dentro de un rato. Cuidado, porque no sé cómo estará el tema entrada, si tenéis intención de ir, porque ya sabéis que el aforo es bastante limitado en AVE 9 y creo que es un cartel bastante apetecible y que atraerá bastante peña. Así que bueno, creo que la entrada son 10 eurillos anticipadas, creo que igual se puede pedir todavía online y no sé si en taquilla serán 12 o por ahí. En cualquier caso, pues una buena propuesta para esta tarde de sábado, ¿no? De 11 de enero. Escuchamos a Uda, como os decía, su segundo trabajo, su segunda grabación, la presentaban, pues no era mucho, era un par de meses o así. Son 6 nuevas canciones de esta banda. Vamos a decir que son de nuestro entorno, de Bilbao, Gran Bilbao, y creo que también con extensión hasta las Encartaciones, hasta Encarterri. Y venga, es que nos quedamos con esto, que se titula A este Siñac. ¡Vamos, Suda! Chulísimo este tema que acabamos de escuchar de Uda, de su segunda grabación, de este cuarteto punk rock melódico, súper guapo, fresquísimo y bueno, pues que entra de maravilla estas canciones. Supongo que en directo pues también será una gozada verles ejecutando esta maravilla hoy en AVE 9 esta noche. Vale, pues un poquito a la espera de que vengan Maniacs, seguimos con otras historias y vamos a escuchar a Cero Azúcar. Esta es una banda madrileña, un trío donde está Pablo de Accidente, Pablo Martínez. Aquí se encarga de voz, guitarras, coros, percusiones electrónicas y bueno, se acompaña de Gara, la compañera, la que se encarga del tema, digamos, de los sintetizadores, órganos y demás historias, también haciendo coros, y al bajo está Jorge. Pues acaban de lanzar, al menos ya está disponible en Bandcamp para que podáis escuchar su primer disco, álbum sin título, homónimo. Un disco de 10 canciones, se va a publicar en vinilo por diferentes sellos, entre ellos Producciones Tudancas, también está Pifia Records, Roll Records, Inhumano Records, Andalucía Uberales, La Agonía de Vivir, bueno, no sé si me queda Pifia dicho, ¿no? Y Vox Populi Records. Como siempre, el Do It Yourself, que funciona de maravilla y que gracias a esa comunión de diferentes pequeños sellos, pues se pueden sacar adelante los discos de bandas pues tan guapas y tan chulas y proyectos tan personales como este Cero Azúcar desde Madrid, que parece ser que comenzó como algo un poco como un entretenimiento en tiempos de pandemia o algo así, y ya nos enteraremos bien de la historia, pero parece que la cosa pues ha marchado un poquito hacia adelante y de eso es de lo que se trata. Vamos a escuchar alguna que otra canción del debut de Cero Azúcar. Y empezamos con lo que abre y que da título da nombre a la banda, Cero Azúcar. Chulada, la verdad. A mí, bueno, desde luego que tienen esa frescura, esa gracia y mucho azúcar, diría yo, ¿no? Entra muy bien esto. No sé, es un rollo popero, pero tiene su cosita y la melodía por delante y luego pues esos arreglos de pues de los sintetizadores, de toda la parafernalia electrónica que pueda tener, que puedan aportar a este proyecto, y que quizás les hace también un poco especiales, ¿no? O no sé, quizás mirando también a un rollo ochentero y tal, no sé. Pero todo hecho desde, pues desde el más do yourself, del hazlo tú mismo y tira para adelante con esto, que seguramente va a gustar a, incluso yo podría decir que incluso a los más punks les puede llegar a atrapar esto. Bueno, igual ahí me he pasado, no lo sé. A mí desde luego me está gustando, ¿eh? Venga, vamos con esto que se titula En la oscuridad. Siguen siendo Cero Azúcar. Las pestañas follando en Plaza de España. es lo que sale por la televisión. No voy a escribirte una canción, no te me lo pidas, por favor. Yo sí que creo en el amor, aunque es lo que sale por la televisión. No voy a escribirte una canción, no te me lo pidas, por favor, que va. Ya nada me gusta, ya nada me asusta. Ya no, ya no, ya, ya nada me gusta, ya nada me gusta, ya nada me asusta, ya nada me asusta, ya nada me gusta. Ya no, ya no. Bueno, seguimos escuchando Acero Azúcar con este primer álbum, disco debut, sin título, desde Madrid, este trío. A ver, un poquito que parece que se va el sonido. Hemos dejado sonar ese tema que se titula Ya Nada Me Gusta. Y venga, escuchamos una última canción de momento. Y enseguida estamos ya charlando con los invitados de hoy, con Maniacs, que vienen desde Mondra, desde Arrasate. Así que enseguida estamos con ellos. Y venga, pues enchufamos por ejemplo esta que se titula Ni al frío ni al calor. Siguen siendo Cero Azúcar. Venga, pues, ey, esto suena como muy alto. Pues ahí lo dejamos, a la espera de que se publique el disco en vinilo y tal, por esos sellos que os he comentado, este disco debut de Cero Azúcar, de esta banda tan peculiar, ¿no? Dentro de esa escena del do yourself, del hazlo tú mismo, pues un sonido es algo algo diferente, si algo a lo que igual no estamos tan acostumbrados, pero parece que entra bastante guay. Como entra guay, Maniacs, ya presentes aquí el trío de Arrasate. Vamos a, antes de presentar a los componentes, vamos a enchufar, os parece que enchufemos la primera, ¿no? De su disco debut, Laberinto Act, y vamos a darle mecha por aquí, a ver qué tal suena. Ahí va, está sonando Maniacs. Enseguida estamos charlando con la banda. Este temita se abre este disco, primer disco debut de Maniacs desde Arrasate, la canción de Abrua, es la que hemos escuchado, disco de ocho canciones y nada, vamos a... Seis temas. Hostia, seis, que me estaba... Creo que tenía lo de las ocho canciones del disco de Nick Limbot. Sí. Igual, las vuestras son seis, cortito, sí, pero al grano y joder. Ay, y a disfrutarlo, claro que sí. Bueno, bienvenidos a Arratsal León y joder, mola teneros por aquí a la banda al completo, aprovechando que tocáis esta tarde noche en Nave 9, y era una buena ocasión, ¿no?, de que vengáis, sí, por aquí. Joder. Aquí ya sabéis, ya hemos comentado un poquito fuera, que tenemos mucho aprecio a las bandas de Arrasate, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que es porque siempre ha habido mogollón de movimiento, siempre... históricamente ha habido bandas, desde los míticos RIP hasta nuestros días, y seguís ahí, algunos ya con cosas que habéis venido haciendo y tal, y que ahora hablaremos de vuestro currículum. Y nada, presentaros un poquillo, que si ni siquiera nos hemos presentado. Bueno, somos los Maniacs, un trío de Arrasate. Sí, me refería a quiénes sois y qué tocáis y esas cosas. Sí, eso es. Ahí tenemos a... Sí, yo Iñaki, cantante y guitarrista. Yo pues... soy Miquel, bajista y coros. y coros. Y yo Bachi, batería. Ahí está, pues tres, ¿pa' qué más? Eso, eso es suficiente. Eso es. Porque, joder, súper resuelto, ¿no? Lo que, el sonido que tenéis y cómo os manejáis. Luego hablaremos de si... Bueno, primero vamos a comentar si os conocéis. Bueno, claro que os conocíais, ¿no? E incluso sí. Habréis compartido alguna que otra banda, ¿no? Compartir, ¿no? Sí. No, no, pero bueno, cada uno hemos tenido nuestras bandas así paralelas. Yo, por ejemplo, bueno, yo desde el 2002 creé una otra banda, Never Surrender, también ahí en el ámbito punk rockero, street punk, que nos hemos mantenido activos casi hasta el día de hoy. Iñaki también estuvo con los Aggressive Combat. Aggressive Combat he estado muchos años, pues entrando y saliendo. Bueno, siempre ha sido colegas, una banda de colegas de toda la vida. Y bueno, he estado, pues eso, he grabado dos discos con ellos, luego pues he estado un tiempo tocando, otra época no, pues bueno, así. Acabo de estar con ellos tocando en California también en verano, estuvimos tocando unos conciertos y sí. Y bueno, pues así. Y Uso también. Y yo estuve con Mood Strings, una banda de Are Chavaleta, y luego pues con Manias, con Iñaki, que empezó el tema ya hace unos cuantos años. Sí, hace muchos años, al final. Claro, es que... Viene de hace unos años. Sí, es curioso, ¿no? Esos nombres que sí, que claro, por supuesto que nos suenan, y desde hace mogollón, lo de Never Surrender y Aggressive Combat. Entonces, supongo que erais súper chavalines cuando empezasteis a tocar en bandas. Claro, claro. Que es una cosa que también siempre ha molado de Arrasate, ¿no? Que la chavalería, incluso yo creo que hoy, aunque no sé si vosotros lo conocéis mejor que yo, sigue montando grupos, ¿no? Sí, que hay. Sí, hay. Mundra, sí, y chavales jóvenes también que ahora están haciendo grupos y así. Y siempre ha habido desde edades tempranas, así que. La bueno, ¿vosotros qué empezaréis? ¿Igual con 14, con 15? Sí, bueno, yo. Nosotros empezamos es mayor que nosotros. Sí, pues siempre. Un poquito. Solo. Ya, pero siempre. Sí. Never y así montaste. Sí, nosotros empezamos con 15 años. Haciendo los primeros pinitos, y la banda como tal, el primer festival lo dimos con 16, 17 años. Sí, tengo que decir que yo estuve en ese primer concierto de Never Surrender con 13 años, ¿de acuerdo? Y sí, yo estuve en ese concierto, sí. Claro, pues Hachi tendría pues 17. 16. Tenía que yo somos un poco más jóvenes. Sí, pues, claro, pero fíjate que ha llovido, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de principios de los 2000, sí, eso, por ahí. Fue 2002 o así, la banda, cuando empezamos, pues 2001, 2002, pues por entonces. Sí, esa época, sí. Sí, sí. La época Bardulia un poco. Y eso ya aún. Es que además me acuerdo siempre de un recopilatorio del este de Mondrian Roll o algo así. Sí, el 25 Thumbs of Underground. Ese, que lo tengo yo por casa, y a veces digo, joder, fíjate. Sí, un recopilato de muchas bandas. Joder, ahí ya había bandas. Sí, pero ha sido también Mondra, siempre ha sido un pueblo, una zona también, digamos, ¿no? Que se unió Bardulia, sí, una zona con muchas bandas, mucha cultura, street punk sobre todo, ¿no? Pero movimiento ha también, grupos rockeros también, sí, grupos metaleros, punk, pero igual lo que más, igual sí que se ha abierto, se ha expandido más, pues el rollo street punk, punk rockero, ¿no? Pero bandas siempre han salido y siempre, bueno, ha habido generaciones que han seguido pues con la saga, digamos, ¿no? Eso. Sí, que parece, ¿no? Que igual los grupos cuando empiezan un poquillo con ese estilo, y luego ya, pues los años o tal, van evolucionando igual a otros sonidos más rockeros o más tal, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó eso también, ¿eh? O sea, la verdad, porque al final, yo cuando empecé con Uso, empezamos los dos un poco en mi garaje, que era un cuartucho. Sí, empezábamos pues, guitarra y bajo, haciendo canciones, yo tenía bastantes ideas, empezamos a hacer de la cosas. Castola y íbamos a ir al garaje. Eso, y hasta que pues empezamos con Mitchell, con un colega, pues eso, que era más joven que nosotros, y nada, pues en el 2011 o así tocamos pues, unos 5 o 10 conciertos. Hasta que luego pues tuvimos una época de parón y tal, y ya pues la cosa se fue, ¿no? Pues no sé, pues por A o por B, ya no seguimos tocando, y pues hace unos años pues lo retomamos. Pues no sé, hablé yo con Uso me dijo, joder, está tal. Estoy dando caña, Iñaki, tenemos que retomar, que había cosas guapas y... Sí, yo le dije, pues joder, ando con ideas en la cabeza, me despierto ahí a las noches con muchas ideas en la cabeza y hay que retomarlo. Sí, vamos, que aunque igual hayáis dejado de tocar durante cierto tiempo tal... Siempre ha estado ahí la música, ¿no? El punk rock, el rock and roll y tal, ¿no? Supongo que eso también, en cierto modo, es una forma de vida, ¿no? Sí, siempre está. Pero lo tienes muy presente, final, ¿no? Sí, la música es parte de nuestras vidas. Todos los días escuchamos música, todos los días descubres nuevas bandas. Y si no estás tocando también, es va, o vamos a conciertos. Aquí, que toca que el otro. Sí, en el Gasteche Mondra siempre ha sido muy activo. O la zona también, siempre hay grupos tocando, si no es en un bar, es un. en el Culture Quimera de los jueves en Mondra. Ah, eso es una maravilla. Eso también es eso, yo no, es la hostia. Lamentablemente no me puedo mover muy a menudo hasta allí, pero porque el jueves, por el curry, por todas estas historias que nos atan. Pero cuando voy siempre es que me encanta, ¿no? El ambientazo que hay siempre, prácticamente lleno todos los jueves, toque quien toque, y eso dice mucho de la cultura que hay en el pueblo, ¿no? De, sí, ¿no? De moverse, de apoyar esa escena y ver a esas bandas que algunas vienen de más lejos, otras de más. Sí, tal, pero siempre hay unos bonos de la gente hostia, fiel, además de, bueno, de que aprecia la cultura musical. Que bueno, que no la queremos dejar apagar también, ¿no? Que hay muchas bandas de distinto tipo y gente muy buena y con algo que contar, ¿no? Sí, lo que dice, lo que has comentado al principio, pues el tema del estilo, ¿no? Pues al principio también sí que hacíamos un estilo un poco más. Échate el micro igual un poquito más hacia tu derecha. Hacia tu brazo de derecho. Aquí. Más para, o sea, eso. Okay. Eso, ahí. Sí, pues eso, lo del estilo, pues nosotros también al principio sí que hacíamos un estilo un poco más. Más rockero, más rápido, más acelerado, un poco más, pues ese rollo un poco más escandinavo, más, no sé, el rollo Buena Vista y así nos tiraba mucho, pues Señor No, estos grupos. Y bueno, luego sí que empezamos a cambiar un poco, pues un poco más melódico un poco también, ¿no? O sea, un poco más ese punk rock americano que siempre nos ha gustado. ¿Estás hablando de este proyecto de Maniacs? Sí, eso, sí. Y al final, pues lo que va saliendo, pues esto es lo que sale. Porque, claro, ¿cómo os unís vosotros tres o cómo surge la historia esta? Bueno, las comento un poco, ¿no? Sí, empezamos, la movida empezamos Iñaki y yo. Pero estamos hablando de... De los comienzos que fueron... 2009, 2010, por ahí. Vale. Sí. ¿En serio? Sí, tuvimos eso con el primer batería, que con Mitchell, que estuvimos un año así tocando. Y luego pues... Y ahí no grabamos nada. Bueno, no, grabamos una maqueta ahí con Yago en la Garza, pero no se publicó nada. O sea, sí, solíamos ensayar ahí en Pachisena, que es el local de los Cañería 13 y así, no sé si los conoces. Sí, me suena el nombre, sí. Y bueno, pues ahí grabamos algo, pero bueno, no, es un poco para nosotros. Y luego pues eso, pues paramos, estuvimos un tiempo así sin... Pues, ¿y lo habéis retomado cuándo? 2019, así volvimos o así. Sí, por ahí sería la época que retomamos. Estuvimos con algún que otro batería, con Barba, con Harry, con Manes, estuvimos unos cuantos. Sí, pero no se hizo nada estable. Nosotros también no estábamos tampoco con esa motivación de, ¿no? Pues ensayábamos y tal, pero... Hasta que vino Hachi. Eso, ya le dijimos a Hachi, ya empezamos un poco ya más en serio. Ahí, ya una cosa más seria y ya nos centramos en los temas, en ya la idea de grabar algo más serio para publicar y... Eso es, sí. De hacer algo más serio, ya tocar bolos. Sí, pues eso, salieron. Se estabilizó la cosa. Eso, sí, salieron canciones así, pues ya más canciones ya pues nuevas un poco, que algunas del disco ya tienen unos años, pero la mayoría son nuevas. Uh-huh. Y pues que las que hicimos pues ya con esta formación, con la formación de ahora. Y pues así, pues eso. Joder, hasta pues. Ahora. ¿Y habéis empezado a tocar en directo? ¿Cuándo habéis dado el primer vuelo? ¿Ha sido esta? En junio fue, en junio. Junio del 24, justo ya teníamos el disco ya acabado y ya un poco como casi presentación. Sí, eso es. Pues sí, dimos así el primer vuelo, porque ya llevábamos ya año y medio, dos años que entré yo un poco con ellos, que me llamaron eso, a ver si me apetecía así tocar y me animé. Y bueno, desde el primer ensayo así hubo mucha química, así mucho rollo. Que nos compenetrábamos bien, empezaron a salir temas, así, y dijimos, ¿por qué no grabamos? Que les dije, no tenéis grabado nada. Sí, y nunca, hostia, me cago en la hasta, pues a ver, pues joder, está saliendo temas. Igual podemos hacer algo. Y bueno, nos pusimos ahí un objetivillo así un poco para si para finales del 23 empezábamos a grabar algo y pues así salió. Empezamos a finales de diciembre del año pasado, o del 23. Ya quedamos como para meternos en el estudio y grabar aunque sea seis temas, pues un EP así pequeñito, y bueno, y así salió. Y bueno, con ese objetivo al final pues también vas ahí con ese compromiso al local, con esas ganas, van saliendo cosas, ves que los temas pues enganchan y bueno. Y... Que bueno, que al final, bueno, son seis temas, esto lo que antiguamente igual podría pasar por una maqueta, ¿no? Sí, sí. De presentación del grupo, ahora aquí a todo, ¿no? A todo lujo, CD, vinilo y la hostia, supongo que eso también hace ilusión, ¿no? Ya poder tener algo así tan... La verdad que sí, algo físico ya, ¿no? Sí, hoy en día, joder, además, igual los CDs ya no están tan de moda, ¿no? Pero el vinilo, por ejemplo, que está resurgiendo otra vez, joder, y tener un disco en vinilo, pues mola. Hostias. Que son seis temillas, esto podría pasar por ser un mini LP cuando antiguo, ¿no? Sí. De cuando se decía y tal. Bueno, seis temas, un EP largo, un mini LP o algo así. Pero bueno, me ha llamado la atención, por cierto, el formato del CD. Sí, no había visto esto en mi vida. A nosotros también nos llamó la atención. Eso es cuando llegó. Cuando llegó. Sí, y es súper curioso y súper chulo. No, queríamos hacer algo también, pues bueno, más que nada, más para promoción, bueno, sacar un poco de merchan y un disco pues todo imprimido, sin papel ni esto ni nada, todo ahí. Y nos cuadraban también pues los pocos temas que había y el formato, pues nos cuadraba ahí. Sí, ahí Pochoco hizo también un poco su magia, sí, para que entrara todo. Pochoco, ahora el cantante de Nick Limpo, pues... Es diseñador. Sí, bueno, nos ha hecho el en Never Surrender hizo él todos los diseños y aquí también pues le pedimos así como favor a ver si nos echaba una mano y él encantado y nos hizo un esto y bueno, al final... Quedó claro, así algo, decía porque todo. Me llamaba la atención, pues eso, porque nunca había visto algo, sí, algo parecido, igual, ¿no? Algo parecido igual sí. Sí, más pero cartón, más, así, pero es un poco así. Así como más grande y tal. El tamaño es raro, sí. Más librito. Pero, sí, cuando llegó nos extrañó a nosotros también, pero luego nos ¿y a quién gustó, se le ocurrió o quién dijo, esto tiene que ir así, en este formato, en este...? Bueno, vimos diferentes opciones, igual lo que más nos encajaba era ese formato así libro, todo imprimido en uno, sin nada, y pues bueno, encontramos ahí unos tíos ahí de Urduliz, ¿no? De los Sarvide, ¿sabes? Músico, sí. Que hacían rollo, bueno, diferentes sí, cosas y nos lo hicieron ahí súper bien, súper contentos. Bueno, seguro, igual mucho. Nos están escuchando la peña y dirán, ¿y cómo será ese cacharro y tal? Yo, es un poco difícil, bueno, no sé si es difícil de explicar o de imaginar o de tal, pero bueno, si los que nos podéis estar escuchando en directo esta tarde de sábado 11 de enero... Acercaros a Nave 9 dentro de un ratillo y pilláis el CD o el vinilo, lo que os apetezca, y así lo veis. Eso y es. Veis a la banda, que es lo más importante, claro. Así que venga, vamos, una segunda canción. Seguimos por el orden. Sí, venga. La que da título, ¿no? La Laberinto Act. Que aquí la melodía es una clave dentro del sonido del grupo. Sí. Que a mí es algo que también me ha enganchado y creo que tenéis ese rollo que... El estribillo, la melodía, como... Claro, ¿no? No sé cómo... Era algo que... No, sale así. Que... Sí, sale así, no, no sé. Ha sido, o sea, buscado, ha sido... No, luego es eso, al final, pues, mucho también el estilo de música que hemos escuchado durante, ¿no? Durante toda nuestra vida, pues es un poco... Sí, un poco reflejo, ¿no? Tanto de sale también, escuchas y... de todo y, pues, al final es lo que sale, no sé. Yo al cantar también, pues, es eso. Me gusta muchos estilos de música y es un poco lo que salió, vamos, no sé. Está bien, además como hemos hablado antes, que está muy guay también el punk, el hoy, los sonidos más rudos, ¿no? Pero también esto... Sí, sí, eso es. Entra, más rock and rollero, así melodiquillo. Sí. Entra muy bien y yo creo que incluso hasta podría llegar a bastante peña, ¿no? Es un estilo bastante abierto, aunque igual también es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Que igual estás, sí, en terreno de nadie, o sí, no, no sé. No lo había pensado, pero no, es verdad que son temas igual fáciles de escuchar, sobre todo este Laberinto Act, así, ¿no? Una sí. melodía así abierta y sí, con un estribillo bonito. Sí, melancólico, así sí, un poco, ¿no? Hasta ahí, llegar a eso, ¿no? Sí, puede sí ser. Que, bueno. Bueno, venga, vamos a darle mecha y ahí siguen sonando Maniacs. Ahí seguimos presentando este primer disco de Maniacs. Aquí la banda presente, Nirola Irrati, Asesino el Rock and Roll. Bueno, lo típico, seguro que alguien os ha dicho: ¿me recordáis a tal? ¿Os parecéis a este? ¿Os parecéis al otro? ¿Qué os han dicho? Sí, pues bueno, sí que ha habido gente que, ya sabes, cada uno te dice una cosa. Pero sí. No sé, así grupos. ¿Y hay algo que os hayan dicho que dices: ni de coña, o no me parece, o no lo veo por ningún lado? Pues no sé. Eso, tío, de las influencias y tal. Sí, que me da igual, me tienen dicho algo de Brigada Criminal, algún tema, algo así. Eso sí me han dicho. Justo lo iba a decir. Eso me lo han dicho, sí. Pero ahora no me viene así algún grupo más. No sé, no me acuerdo. Social Distortion también. Sí. Pues no sé, un poco así sí que nos han dicho un poco así de todo, pero no sé. Que claro, supongo que son bandas que también os gustan, que habéis seguido. Sí, hemos mamado. Escuchado mucho, sí, sí. ¿Y qué más referencias puede haber en el sonido vuestro de...? Bueno, lo que ha dicho Iñaki un poco antes, ¿no? El punk rock americano, así... Sí, el rollo escandinavo mucho también. Sí, el rock escandinavo, mucho. Así los Backyard Babies, ahí Lucifer... Las épocas noventeras de Backyard Babies, ¿no? Sí, negro. Sí, en algún momento habéis pensado si igual podría ser necesario meter una segunda guitarra o pensáis, pues que ya ha habido ese debate dentro del grupo. Sí. A la hora de siempre habrá, siempre habrá. Directos, eso sí va a siempre decir. Claro, sí. Que el directo está igual, esa. Sí. ¿No? Sí, sí, esa está claro. Duda eso... que dices: hostia, a ver cómo iríamos con segundo guitarra. Sí. Al final estaría más lleno igual todo. Sí, porque las cosas como son, tú cuando grabas al final un disco siempre, pues bueno, va con un par de guitarras, claro. Así tampoco está... hemos querido, sí, no queremos recargar, ¿no? Mucho, eso es. Sí. lo hemos intentado, pero es que es difícil también, estás ahí y siempre no intentas. Hombre, un poquito que suene más, que... pero es difícil llegar a ese punto. El disco sí que es muy, bastante guitarrero, porque es ahí, sí, los chapeos, pero, y pero el... hemos intentado no llenarlo mucho sin lo que dices, sí, que sí, no, que eso, sea... siendo sinceros y intentando reflejar lo que es realmente. Claro. Luego, pero es directo, difícil, luego cara al directo. Tienes que defender en directo. No, claro, sí, no, sí, puedes, sí, grabar ahí todo lo que quieras, una superproducción de la hostia, y luego ya, en directo, es que no... y no suena a nada. Eso hemos, sí, querido, sí, respetar bastante. Sí, en mente, pero... bueno, ya teníamos igual algún día, igual, bueno, dependiendo de cómo iban los directos o cómo nos sentíamos nosotros también de cómodos, o porque el formato trío, la verdad es que nos gusta también, ¿no? Es un, sí, es un, al final, es un formato chulo, sí, tenemos... si lo defendemos bien y. Y bueno, pero bueno, nunca se sabe. Al final, a veces también un segundo guitarra así de base, pues también te viene bien, ¿no? Completa mucho más y le da... para llenar un poco más, sí, el pase, sí, ¿no? Sí. Y para el directo. Yo, pues para el estilo. Yo para mí también, aparte de llenar, pues me ayudaría también, pues me quito un poco de marrón de encima, claro, ¿no? Por decir algo, porque al final cantar, tocar, puntear, sí, pues es mucho... Sí, eso te iba a decir, que joder... Y bueno, pero también es lo que llegamos también a la conclusión de que los tres tenemos buena piña y estamos bien los tres y bueno... Pues el es, formato, es trío, ¿no? Sí, es un poco es un que debate mola, que hemos tenido y que seguirá estando ahí. Bueno, ya veremos también. Al final, luego, un poco, según veamos, claro, un poco los directos, cómo funcionan. No nos cerramos a nada. Eso, ¿sabes qué tal nos encontramos? Pues bueno, nunca, no descartamos igual. No cerramos que una incorporación de, sí, de, sí, alguien. Eso, ¿no? Eso, pero eso, bueno. De momento vamos a seguir los tres ahí dando caña. ¿Qué nivel de guitarristas hay en Arrasate para que pudierais tirar de buscar a alguien? Que os conocéis todos, que supongo que hay buena camaradería y tal. Sí. Igual seguro que cualquiera, sí, bueno, cualquiera, sí, tampoco, pero muchos se apuntarían, gente, ¿no? Muy, muy buena y seguro dispuesta también a sí, colaborar y... Sí, sí, sí, sí. El guitarrista, sí, gente. Ahí debajo de las piedras. O sea, sí, tampoco hemos pensado en ninguno en concreto porque nunca nos hemos puesto en serio... A pensar, claro, a incorporar, sí, algo que sí que sale un día entre nosotros, hostia, joder, escuchando el disco y dices, joder, pues igual según cómo vean los directos, pues igual sí que nos vendría bien, ¿no? Pero tampoco, como nos lo hemos planteado tan en serio, pues bueno, si no, pues seguramente ya empezamos a poner nombres, seguro, o alguien saldrían, a pedirle esto y saldrían, sí, seguro. Sí. Sí, o de Mondra o de, bueno, de sí, alrededor conocidos, hay o... gente, sí. Sí, sí, que sí, ahí además es verdad, porque vale, Mondra, pero luego todo lo que hay por alrededor, Arechavaleta, tal, no sé qué, tal, hay eso, mucho, eso, yo, de hecho, de esa zona que abarcáis, ¿no? Sí, Are, Oñate, Vergara, sí, Elorrio, Durango, esa, toda esa sí, zona, ¿no? Mm. Sí, sí, hay mucha mucho gente en el rollo. ¿Y qué creéis que escasea más a la hora de buscar un componente de una banda? ¿Un batería, un bajista? ¿Qué es lo batería, que es? Sin duda, sí. Sí. Sí. Eso está muy claro. Además, suelen decir que están un poco locos. También, eso es verdad. Sí, lo corroboro ahora. No, dicen, ¿eh? Somos muy, sí, sí, muy maniáticos. Sí, sí, sí. Maniáticos. Por cierto, lo del nombre. De ¿por qué os pusisteis Maniacs? Bueno, eso se me ocurrió a mí por un tema de los Peter and the Test Tube Babies, que es un tema de Maniac. Y bueno, ha sido un grupo que siempre nos ha gustado mucho y sin más, pues no sé por qué, pues me gustó la palabra y... El nombre así viene ya de, pues, de sí, cuando andábamos Iñaki y yo inicios, en aquellos sí, comienzos. Luego hemos tenido un pequeño... Ahora a la vuelta no sabíamos duda, sí, seguir sí, con eso para adelante, porque al final es, no es, los temas son nuevos, no son los que hacíamos en sí, los comienzos y así. Hachi también, nueva incorporación, no sabíamos si resetear y cambiar, y al final hemos decidido tirar con eso para adelante. Y... Sí, porque los nombres que se nos ocurrían pues no nos molaban directamente. Ya, también. Y dijimos, pues mira, este nos mola, pues para adelante y ya está, no le vamos a dar sí, más vueltas. Suele ser un problema menor lo de buscar el nombre. Sí, efectivamente. Además, pues, o eso, como ya cuesta... nos identificábamos mucho con ese nombre también, ya, y nos molaba. Lo teníamos pues, asimilado un poco ya, ¿no? Sí. Y pero sí que, sí que pensamos, ¿eh? Pero bueno, el tema, que sí, esto de buscar el nombre para el grupo se presta mucha risa, ¿no? Muchas joder, veces, ¿no? Sí. Hijo, joder, sí, salía de todo. Buah, sí, me hago una lista no de... Bueno, ya no me acuerdo, yo creo que mi cerebro ya hizo, no quiero escuchar más. Sí, sí. Ibas al diccionario y a ver qué salía. Nah, sí, y a preguntar a los colegas y tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho ya le dije... Más tonterías que cosas serias. Sí, por eso. Bueno, pero queda chulo, ¿eh? Suena así, contundente, rápido, Maniacs, sí, con la K... Sí, un pequeño guiño a la euskera también queríamos meter de la K. Sí, porque antes usabais igual, sí, o al principio, sí, principio los Kate Maniacs, sí, erais conocidos, éramos, sí, Kate Maniacs con K o con C, no sé qué, y bueno, luego al final, sí, como un retoque, al final, Maniacs con K, toman por sí, saco, y ahí está, se quedó. Ahí se quedó y contentos. El sí, tema de tema letras y tal, ¿cómo hacéis? ¿Quién se las curra? Bueno, eso, Iñaki, yo soy el... Sí, sí, sí, la mayoría de las letras está Iñaki, las ideas y... Sí, yo suelo llevar las ideas un poco de todo del... Y luego pues... Los riffs de guitarra, igual pues... Sí, un poco una guitarra para sacar todo más fácil. Unas estructuras de las canciones y luego pues un poco entre todos vamos... Luego ya pulimos todo en el local, estructurar todo... Sí, y sobre todo las letras que son así un poco... Sobre todo para los que las cantan, ¿no? Son... muy personales y sí, de sí, bueno, sí, sí, y entonces pues viene igual Iñaki más con sus ideas, con lo que tiene él, y para cantar también él también se tiene que sentir cómodo, identificarse, ¿no? con lo que yo está. Yo creo que eso diciendo, es importante, ¿no? Sí, sí, sí, al sí, final y bueno, nosotros sí que colaboramos un poco en algunos arreglos, sí, algunas sí, en frases o en algún esto que pues, eso es, sí, último sí, disco, pero sí, bien, pero él poco, viene no, las, con la sí, temática un es, poco así de sus rollos sí, personales o sus historias, ¿sabe? Que ¿no? Sí, su mensaje. Eres poeta, tienes alma de poeta. ¿No? Eres poeta. Sí, ¿cómo? No sé, no, pues sí que llevo ya la letra más o menos pues medio terminada. O sea, ¿son vamos a temas decir más personales, o sea, más o también tienen su sí, carga social la cosa o no? Porque bueno, que... sí, también tienen carga social, eso lo, sí tienen, claro que tienen, solo que tienes que mirarlo un poquito, pues cada uno le puede buscar su... Leer entre líneas, que se sí, suele sí, decir, exactamente, ¿no? Pero Iñaki siempre ha tenido ese rollo más mm, como un más abstracto, más... ¿no? Sí, más ¿no? abstracto. Y sí, de decir las cosas a su manera y sacar... Eso sí, es. Sí. Lo que dice, rollo poeta, al final, ¿no? A tu o sea, manera, al final sí que son letras que para mí la mayoría sí que son, tienen crítica social o hablan, al final todo es crítica social, pero claro, cada uno es según como lo entienda, tú escuchas el tema y tú le vas a coger otro igual, otro sentido, otra historia, otro sentido, sí, pero para mí que las has escrito y yo como las entiendo... Todas sí, luego cada todas uno, tienen cada los uno... temas luego son de la gente, cada uno se hace suyo y le da su sentido, ¿no? A todo, eso es, pero eso está sí, bien, ¿no? Me eso parece es, que es sí, que enriquece también, porque luego igual te viene la peña y te dice, oye, ¿qué quieres decir con ya, esto? Porque pues eso, yo lo tengo bastante sí, claro, sin ¿no? Ser pero tan luego, directo, tan directo. Pero luego igual le dices a uno y, hostia, pues yo no lo entiendo así. Y digo, bueno, tú entiéndelo como quieras y ya está. Claro, claro, eso es lo bonito también, sí, claro que sí. Guay, sí. Venga, pues vamos a escuchar la que cerraría la cara A, Colores Cocateac, ¿no? Y. A ver, vamos a darle... ¡Sonando ya! Ah, no, que es aquí. Eso es. Inguruan duzun denak burua letarazten dizu, ikusezin bihurtuta desagertu arte. Egindako galderek ez dute erantzunek, kolorezko katei lotuta zei. Betiko zurea zen altxorrak erroldu zure kaiola. En parte zara, bila dagoena berpizteko prest, ordezka zina ordezkatzeko. Baduntza gabe, egindako galderek ez dute erantzunek, kolorezko katei lotuta zei. Betiko zurea zen altxorrak erdoldu zure kaiola. Estamos, ahí estamos. Bueno, seguimos aquí en compañía de Maniacs, del trío de Arrasate. Recuerdo que están tarde noche, ocho, a partir de las 8:30 por ahí. Estarán en Nave 9, junto a Nick Limbot, también del pueblo, ¿no? Y supongo que habéis comentado un poquito colegas también y que habéis compartido cosas con ellos también, sí. Bandas y tal. Sí, sí, sí. Y Uda, que son más cercanos de por aquí del área de Bilbo. Así que va a ser un cartel bien chulo y que estoy seguro que va a traer a bastante peña. No sé vosotros, sí, qué expectativas además, tenéis. Además es justo aniversario, ¿no?, de Nave 9. De... Algo hay sí, de todo algo, esto. Creo que sí, que lo pillaron. Segundo aniversario, creo. Sí. Eso es, eso. Con Aricha ahí al frente que está, joder, está haciendo un montón de cosas interesantes porque pasen bandas, de Euskal Herria, del Estado, de bandas internacionales como vimos el miércoles a los dos grupos australianos. Y bueno, cositas muy muy interesantes siempre hay. Además en un entorno paradisíaco, con la grúa, la Carola, al lado de la ría, con la gabarra, que ya no sé si nombrarlo o qué. No, lo subimos. ¿Eh? No sé si sois futboleros, pero... Sí. No mucho, pero no, siempre he sido de la Real. Yo soy seguidor de la Real. Pues eso, es normal. Así que bueno, pues eso, que es un plan muy, muy bueno para esta tarde, sí, si sí. Nos estáis escuchando ahora en directo. Bueno, pues eso, seis temitas. ¿Qué repertorio entonces tenéis, aparte de estas seis, que me imagino que tocaréis los seis temas? ¿Qué más hay por ahí para rascar y para completar un concierto de la banda? Bueno, rellenamos un poquito también con algunas versiones de grupos que siempre nos han molado. También tenemos, bueno, hemos recuperado un par de temillas, tres temillas también, de la primera época, así bueno. De... Bueno, no, primera bueno. Época, bueno, más viejillas sí. Que de las que tocabais. Sí. Otros tres temillas así hay nuestras también, que no están grabadas. Rock and rolleras, sí, así. Sí, un poco de la época, un poquito, pues justo antes de Hachi, ¿no? Pues cuando retomamos la banda, teníamos ahí más temas y bueno, pues retomamos tres, que no las hemos grabado, pero... Porque eran un poco como anteriores y pues hemos querido hacer esto último, pues que sea de lo último que ha salido, ¿no? El final. Sí, y pues para el directo, pues las hemos recuperado. Son dos canciones en castellano y una en inglés. Y las tocamos. Sí. Entonces, con 40 minutillos resolvéis, más o menos. Sí, 45, 40, 45, sí. ¿Y de las versiones se puede adelantar algo? Que a mí esas cosas me gustan mucho. Sí, pues no hay ningún problema. En los anteriores conciertos hemos tocado también. O sea, que pues tocamos una de Cheap Trick, tocamos. ¿Alguna de Ramones me ha parecido? Ramones también. ¿Algún vídeo? Sí, tocamos una de Ramones. Luego una de los Crack. Los Crack también, que siempre nos han molado mucho. Y Brigada Criminal. Y Brigada Criminal también. Ahí la. Sí, eso es. Que es el del primer disco que para mí personalmente es el. Estamos disco adelantando mucho, sí, ¿eh? Sí, de... demasiado. Ah, no, está bien luego, porque alguno dice, oh, hay que ir a verles. Sí, sí, sí. Bueno, sí, que no diga la gente, vamos a ir a verles por las versiones, por favor. No. Si alguien nos está escuchando ahora. Los tres temas esos también, que el que los quiera escuchar, pues tendrá que venir al bolo, que están guapas esos también. Has comentado que hay un par de temas propios en castellano, me ha parecido que has conseguido, sí, ¿no? Sí. ¿Puede ser una opción a futuro de que igual hagáis más temas? Sí, también en... sí, por mí sí. Ellos no están tan así, pero sí. Hemos querido defender un poco, pues hacer los temas, estos seis temas han ido en euskera y pues ir tirar un poco por ahí también. Eso es, sí. Pero bueno, la verdad que al final Iñaki componiendo igual las letras y así también le salen más en castellano y así, pues... Él no se cierra. Bueno, Hachi y yo queremos defender un poco. Dependerá un poco del momento. Pero lo que vaya saliendo, al final. Eso es, o sea, no nos cerramos a nada. Lo que han dicho, no nos cerramos. Vale, siempre hemos hablado que en el local, pues, bueno, nuestra cultura, euskaldun, del entorno, pues siempre hemos defendido el euskera como nuestro idioma materno. En el ámbito de la calle lo hemos usado, lo usamos nosotros también. Entonces, pues bueno, también ese guiño, pues también en un disco, en unas canciones, pues que es, también es interesante. A veces igual es más difícil componer de vez, igual, según lo que le salga a Iñaki también, pues... Sí, es un poco pues lo que dicen. Al final queremos tirar de ahí, obviamente, pero bueno, hay veces que igual son épocas también, que igual yo cuando escribo, pues igual hay una época que me sale de una manera y otra de otra. Y pues si salen en castellano y molan y me conecto con la canción en castellano, pues bueno, es un poco antinatural joderlo, sí, y cambiarlo. Va, ya, claro, que no, pero bueno, no vas a hacer algo sin buscar algo artificial, que salga natural. Que salga, claro, exactamente, eso es. Que salga en euskera, pues mejor. Sí. Que... Eso es, mejor, pero bueno, pues ya, sí, ya veremos. Ya hay movidas. Bueno, yo también tengo ideas, estudiando más de euskera, lo otro. Bueno, ya tenemos nuestras peleillas ahí. No vamos a adelantar nada. Ahí queda. De momento estáis presentando este disquito, que salió además para la Zoca de Durango y tal. Y bueno, es un buen momento además para que la peña se lo pille, ¿no? Es un, no sé qué sensaciones habéis tenido, qué os han dicho, si se ha vendido, porque bueno, ya no es el vender, ¿no? Sino que te conozcan, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco la... Sí. Pues la verdad que hoy en día viendo tanta variedad y tanto que sale tanto para la Soca de Durango, que yo creo que es, no sé, un poco... una plaza difícil de también igual de yo el de día llegar que, oye, a mucha yo gente una o, cosa no yo sé. El día que estuve, que fue el primer día, que es cuando van toda la chavalería de los institutos, ah, y sí, tal, sí, y el jueves suele ser eso, ¿no? El primer día, sí. Estaba el puesto de esto de casete Coispenac y tal, y del otro compañero de Pedro Natural, sí, de Pedro Pasi, estaba petadísimo de chavales. Hombre, la verdad que este año han hecho un curro de la hostia y han sacado un sí, no, la verdad, nuevas, y desde aquí le agradecemos mucho el favor que nos hicieron, ¿no? Pues para sacar los vinilos y tal, y le damos la... Sí, a ver, están muy activos, están sacando muchas cosas y lo que dice Iñaki, no, agradecerle también, pues eso, el apostar por nosotros, sacar hoy en día pues un disco en vinilo, cuando no somos una banda conocida y estamos casi por cuenta propia, empezando, es ¿no? Pues, o sea, bueno, es una... Una apuesta. Sí, no, y hasta guay, la verdad. En ese sentido, guay. Ya te, bueno, pues al menos ya, pues eso, tienes esa buena carta de presentación, te abre ciertas puertas para hacer conciertos, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que vosotros estáis en un nivel de todavía de abajo, que tenéis que ir hacia arriba, ¿no? Sí, y tocar es, en... Sí, darse a conocer, ¿no? Que la gente escuche, que se abra y... Sí, porque al final, hoy en día, pues con Spotify, en YouTube... Y sacar un videoclip también, ¿no? Que queríamos un poco buscar eso también, ¿no? Eso. Sacar un videoclip, pues también al final hoy en día se rula mucho, la gente también le gusta, y pues bueno, decidimos también pues apostar por ello y bueno, para darnos a conocer sobre todo, ¿no? Porque al final hay muchas bandas, pero si es no sacas, no estás es un poco activo en redes o demás, pues tampoco eso la gente te hace historia, mucho caso. Es complicado llegar, ¿no? Porque entre tanta... Sí. Hay muchísima variedad. Entre tanta oferta y cosas tan buenas. Que sí, gente muy buena, técnicamente, unas propuestas de la leche. Y sí, bueno. El videoclip, lo que dice Hachi también, al final teníamos ganas de hacerlo, pues también pues para... Pues lo que dice, para una buena carta de presentación, pero también para pasárnoslo bien, que lo pasamos súper bien grabándolo. Sí, sí. Y esa era un poco la idea, sí. Y bueno, ¿El vídeo que era de qué canción? Que ahora de, mismo de Abrua. De Abrua, sí, de la que abre el disco. Eso. Sí, no tuvimos muchas dudas tampoco a la canción. Alguna dudilla hubo al principio, pero luego va. Dijimos, va, está, puede ir bien, la tocamos a gusto, es una canción que nos gusta a los tres y mucho. Y bueno, decidimos hacer esa. Sí, con Beñat, con Abasolo, que se lo curró muy bien y muy contentos. Ahora, bueno, tenéis el bolo de hoy, ¿qué tenéis más por ahí a la vista o qué? Bueno, va, están saliendo cositas, todavía no hemos cerrado del todo así la cartelera, pero no podemos adelantar así gran cosa, pero bueno, ya estamos hablando en... Sí, en mayo tenemos alguna que otra cosa. Ya van saliendo, bueno, para primavera, estás, y así, sí, ya estamos saliendo bolos. Sí, y... todavía sin cerrar así las cosas definitivamente, pero bueno, ya no están llegando. ¿Sois vosotros de buscar o esperáis un poquito a ver si os pegan el toque, sí, o qué? Bueno, un poco todo, sí, porque al final tenemos contactos y igual sí que hablamos, pues bueno, montamos igual algún bolo juntos, ¿sabes? Total. Algún otro que entra y, también, ¿no? Sí, te llaman también o te escriben, pues bueno, sí, un poquito, ¿no?, de todo. Eso, sí. Normalmente, pues eso es lo que dice H, pues igual con grupos amigos, tal, pues que nos dicen, ah, está, hay que hacer algo, y venga, pues bueno, pues haces algo, lo que sea, y luego también, pues que te, pues correos que nos mandan o tal, y bueno, pues... Sí, y bueno, os algunas cosas ya. Salir igual ya de Euskal Herria a ver qué se cuece por ahí o qué. Sí, estaría, sí, guay, no estamos cerrados a nada, sí, y... Sí, sí, nos gustaría, sí, la verdad que... Está un poco complicado el tema, meter un poco el morro en el... En el... En la rueda. En el circuito. Sí, ¿no? Sí, el circuito. Pero bueno, sí, no, verdad, si algún porque... concierto no sale, tal, yo qué sé, o sea, pero por ahí, pues bueno, guay, si sí, nos coincide esto, pues claro que sí, contentos, claro, claro. Hombre, de todos modos, por suerte, seguimos teniendo aquí un montón de Gasteches todavía. Ojalá que duren, claro, por supuesto. Sí, sí. Pero que el otro día, fíjate, estaba justo además hablando de esto el otro día con Anchón, de Chulería Joven. Es muy íntimo mío, muy amigo. Y, sí, y estuvimos hablando de eso, digo, ¿por qué van a tocar ellos no sé en qué Gasteche, de Orio o de tal, o no sé qué? Y yo digo, joder, pero ahí hay Gasteche. Sí, tocan, o sea, en Orio, sí, creo que tocan, es que el siguiente fin de, así creo. Hay, sí, mazo, sí, de Gasteches, sí, sí, en hay, pueblos, mogollón de pueblos de Euskal Herria que igual pues unos tendrán más actividad musical, otros menos y tal, pero sigue habiendo un montón de... Y eso, joder, es algo que hay que seguir cuidándolo, porque tal y como, sí, está el asunto... Sí, está claro, esos espacios alternativos y autogestionados hay que... Sí, porque cuando no haya, no vamos a poder tocar. Es así. Hay que cuidarlos, claro, y hay que... Toda la gente que curra en ello, y así es de chapo. Como los Kultur, que se hace en Mondra, que lleva un montón de años, claro, y ahí detrás de todo eso, al final hay un montón de gente currando, que, hostia, sí, es de agradecer. Fanzines, radios libres, bueno, toda la gente que trabaja por la cultura y por la música y por la cara, pues eso, sí, es, bueno, es, sí, agradecer, sí, y... Sobre todo gente, ahora mucha gente joven, ¿no? Pues son los Gasteches, tal, que están tirando muy fuerte, relevo, ¿no? Y eso es, y sí, se lo están curando, vamos, nosotros cuando tocamos en Mondra también, o sea... Sí, sobre todo que son fuente vital también, pues para bandas que jóvenes y nuevas que salen y... Pues, es que todo lo que hemos mamado y así es que ha salido de ahí, sí, todo, sí, al final. Claro, claro, o sea, claro. Si no llega a ser, ¿no?, por la gente que se lo curra así, no pues eso. Es que no, claro, no, como también parece que se tiende ahora a decir, no, es que los chavales están otra cosa, es que, bueno, pues puede haber que haya otros tipos de músicas, de historias, ¿no? Pero sigue habiendo, yo lo que observo es que sigue habiendo chavalería, igual no tanta la como nos gustaría. Sí, obviamente no tanta, ya, pero bueno, sí, algo hay. Sí, relevo sí, hay bandas muchas, sí, en Mondra, muy buenas. Por ejemplo, hay unos cuantos, hay grupos de chavales jóvenes y así, sí, que están, sí, ahí en la movida metidos, y aunque no sean igual del mismo estilo musical también, ¿no? Pues hoy en día ya con las músicas urbanas, sí, esto es, que le llaman, pero sí, bueno, parece que se mantenga esa actitud igual también de rebeldía, ¿no? Eso es, aunque sea en otro estilo, pero... al final es lo mismo, pues en el ámbito que se mueven o lo que sea también. Sí, pues eso, otra cosa guay, es que haya, que te pueda gustar o no musicalmente, eso es otra historia, pero bueno, pues al final la actitud ahí está. Y luego también, ¿no?, los viejos, nosotros los viejos rockeros, pues nos quedaremos en nuestro en nuestra cuna de siempre, ¿no? Pero bueno, o no. Bueno, hay que intentar escuchar un poco de todo y asimilar, pero bueno. Por cierto, que has comentado antes a Anchón, que bueno, sí, ya no toca en Bad Daddy, pero bueno, los de Bad Daddy me han dado recuerdos para ti, que se lo pasaron muy bien aquí, vale, sí, y me han, sí, dicho, sí, darle, sí, recuerdos a Javi. Sí, sí. No me extrañaría que aparezca alguno hoy a veros también. Y sí, el bajista va a venir, por ejemplo. Así que, bueno, pues sí. Vamos a escuchar otro temita y luego ya, si queréis, como andamos ya... Hostia, que ya enseguida tenéis que marchar para... Joder, eso nos ha pasado volando, la verdad. Para ir preparando todo el percal. ¿no? Sí, como se suele decir. Sí, a poco nos queda. Pues la que abre la cara B, que sería Sainetan. Sainetan, más rockerillo. Sainetan. Sí. Es la cara B es como más rockera. Puede ser. Sí, no sé, es que me dio el otro día escuchando un poco, me dio la sensación de que las primeras igual eran más melódicas. Más no hemos buscado eso, pero la verdad es que luego ahí mirando sí que puede ser. Yo no me había fijado, la verdad, pero sí puede ser. O sea, que no es algo que hayáis hecho aposta, ¿no? No, la verdad que no. O tal, ¿no? Luego, me imagino que luego, pues, estas cosas que se piensan, bueno, pues esta para que abra la cara B. Pues tampoco. No hemos tenido. ¿Cómo ha ido? Bueno, un poco sí que le dimos vueltas al orden, pero no fue pensando, va, estas son más rockeras o estas más melódicas, no sé. No hicimos esa separación. No le dimos mucha, no sé. Sí que teníamos clara que de Abro iba a abrir el disco. Sí, eso sí. Esa igual era la más clara de todas, pero las demás más o menos, pues bueno, por el tipo de canción. Luego nos hemos llevado, la verdad, sorpresa también de algún tema que creíamos que igual iba a ser la que más molaría y pues luego resulta que es otra. Eso pasa siempre, ¿no? Te lleva sorpresa, ¿no? Me suena porque solemos hablar mucho con los grupos que vienen por aquí y suele salir mucho ese tema. Joder, pues no pensábamos que esta canción, de hecho, no la íbamos ni a... Literal. Sí, sí. Bueno, vosotros no tenéis mucho donde elegir. No, entonces. No. Nos ha quedado ahí, nos hemos quedado un poco con... Cortita y al pie, nosotros ahí, a saco. Pero bueno, sí, mejor, para que... Sí, a la hora de grabar también, pues eso, teníamos un poco la idea de, bueno, pues vamos a grabar ya, porque si no ya esto se está alargando. Y dijimos, mira, pues cerramos las seis y ya está. Pero un disco cortito también. Y hoy en día también se consume igual. Sí, se tiende como más, menos, ¿no? Hoy en día un disco de 11 temas, la gente en el quinto tema ya pasa, ¿no? O sea, sí. Pudimos haber eso, grabado algún tema más, pero bueno, ya está, no nos queríamos complicar más. Estaban los que teníamos, estaban bien y dijimos, mira, para adelante. Ya, y las que hay en la recámara para el siguiente. Sí. Y no hemos comentado también la grabación, que bueno, no sé si nos preguntarás de eso. Sí, pero... vale, pues ahora a la vuelta de la canción, y si queréis, vale, ya hablemos un poquito de eso. Y, tampoco os quiero entretener demasiado para que podáis hacer todo ahí. Que luego, si no, os dicen, llegáis tarde. Bueno, ¿cuántas cervezas os ha dado Javi? No sé si a las seis y media, yo no sé la hora que nos han dicho, pero bueno. Sí. Venga, leña, vale, vamos con ello. No. Ahí siguen Maniacs. bai. Bueno, pues aquí, venga, vamos a seguir un pelín más. Comentábamos, vale, comentábamos acerca de porque suena bastante guay, ¿no? Yo ahora aquí escuchándolo por cascos y tal, digo, hostia, esto suena. Nos hemos quedado a gusto, la verdad, sí, con sí, la grabación. Me gusta. Sí, que como habéis. Cerquita pues, de casa, creo, cerquita de casa, ¿no? La idea principal era ir a donde. A Gastañ Studios, a donde Ñaut, el de guitarra de Spalak y así. Y pues se nos complicó un poco la cosa por fechas, lo otro, no sé qué. Y al final, pues planteamos la cosa de. Axel Errasti era batería de mi grupo de Wood Strings, que tienen en Aretxabaleta, en el cuartel, en donde están los locales de ensayo y así, tienen un estudio montado, y le comentamos a ver si pues le hacía que nos grabara, y luego mandarle la grabación a Ñaut para que nos hiciera las mezclas y el máster. Y pues al final así lo hicimos, grabamos con Axel, y la verdad que... Bah, fue una experiencia, o sea, de puta madre. Muy bien. Grabamos como en casa, con Axel todo muy bien. ¿Habéis grabado? Oye, marca tú, ¿tocando juntos? No, hemos grabado todo separado. Uno, sí. Y bueno. Con Axel eso, o sea. Pues hemos tenido tiempo para grabar, no hemos tenido esa presión de hostia, tenemos 5 días pillado el estudio. Toda hostia, lo otro ha sido todo con más calma y yo creo que lo hemos agradecido. Sí, hemos acertado porque justo Axel también ha congeniado muy bien con nosotros, ha entendido muy bien lo que queríamos, nos ha aportado mucho también en aspecto así técnico también, bueno, dando así su punto de vista. Sí. Mezclar, buscar bien los sonidos, lo otro, quedarnos a gusto. Lo que ha dicho Uso. Muy, muy profesional y muy familiar todo, o sea, todo redondo. Sí. Y luego pues ya el lacito pues lo puso... Ñaut, que eso es. La mezcla y el máster, la verdad, que le ha dado un punch ahí de la hostia y sí, la ha sido que perfecto. La mezcla contentos. Perfecta, la verdad. Pues una maravilla, todos contentos. Sí, tío, sí, muy sí, bien. Sí. ¿No? Y ahora, la, bueno, la fórmula. Y a ver, hoy, siempre, yo como digo siempre, el directo es lo que. Es lo que manda, ¿no? Eso. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Ahí es ya donde enganchas a la peña o no la enganchas. Y dices, joder, oiga, ¿cómo suena? ¿No? ¿Qué directo tiene? ¿No tal? Vosotros, ¿cómo sois? Claro, al ser tres, y lo que hemos comentado antes, que claro, tú estás atado al micro y a la guitarra. Sí, pero bueno, intento escaparme un poco eso, de pero ella, sois. Sí. No, de tener ese nervio en directo que hay que tener, ¿no? Siempre. ¿Se intenta o cómo? Sí, se intenta. Sí. Al final, siendo tres también, pues tienes que dar la cara ahí y peleártelo. Luego, según el día también, el día que tengas. Pero sí, en general, pues sí que nos gusta. A ver, al final, Uso y yo llevamos toda la vida tocando y pues eso, al final tenemos esa conexión que eso siempre hemos tenido. Sí, en el directo siempre sale. Y está ahí. O sea, me imagino que, claro, lógicamente, llevando tantos años tocando, no tienes que igual estar tan pendiente, ¿no? Bueno, tienes que estar pendiente, lógicamente, sí, pero puedes igual interactuar un poquito más, o que no igual cuando estás empezando, ¿no? Sí, bueno, tienes que estar más la ahí soltura, a ver, ¿no? Dónde que doy se el... va ganando un poco con la experiencia. Yo, sí, pero... yo creo que en mi caso también es un poco cuando empezamos, igual era como demasiado, ¿sabes? Era. Sí, tenías esa actitud, ¿no? Sí, es un poco al revés. Al principio sí que éramos un poco más locos en ese la sentido. La edad, Iñaki, eran otros tiempos también. Nosotros también eran épocas más locas. Sí, o las ganas a la hora de tocar, ¿no? A subirte a un escenario. Ahora pues subo un poco más serio al escenario, un poco más... Tienes esa quieres hacer bien al final. Sí. Antes era más desmadre pasarlo bien. Sí. Más desfase, ¿no? Tiene esa mala hostia está ahí, pero igual está un poquito más resguardado. ¿Cómo metéis ensayo... dos veces, una a la semana, dos, o cómo hacéis? ¿O? Según la sí semana, intentamos sí. mantener una a la semana fijo, sí, y sí. luego pues cuando hay festivales y pues algo más, pero bueno, sí, o a la hora de componer también pues sí, vamos más también un par así a la sí semana. Pero luego es complicado al final el curro, Achi que es padre, lo otro no sé qué. Sí, congeniar todo es difícil, sí, pero bueno, si quieres sacas tiempo, quitas horas al sueño. Normalmente un día mínimo y a veces dos, lo que ha dicho. Sí. O sea, según la semana, pero normalmente sí que mantenemos. Sí, mantener una constancia un poco y disfrutamos mucho también. Cierta disciplina en ese aspecto siempre hay que tener, sí, ¿no? Sí, para que la cosa... Aunque igual hay días que eso, igual hay días que igual no te apetece tanto, pero bueno, luego vas y... Haces el esfuerzo y luego te lo pasas bien. Queda, quieres decir que da como perecilla, pero luego una vez que estás en el fregón, dices, es claro, el que está Iñaki allí con la mantita. Claro, ahí, igual, viendo, ensayamos a las noches, ya estás después de cenar, igual, que mañana curras, loco. Sí, oye, tienes que ir a ensayar. Una... En invierno hace frío, yo sí, echas unas chelas con los colegas, tal, lo cenas algo, tal, y dices, hostia, ahora ensayar. Pero bueno, sí, luego... aunque sea ensayamos en el pueblo, tenemos sí, locales, o sea, en el Gasteche. Somos unos privilegiados en ese sentido. No tenemos que coger ni coche ni nada, y bueno, hay gente que se mueve mucho para ensayar y tal, eso, y nosotros es que lo tenemos a mano y no nos podemos quejar. Vamos andando de casa 5 minutos, o sea, eso, claro, no, claro, sí, sí. Eso es maravilloso. Privilegiados, puro verdad, lujo. Sí, sí, sí, sí, señor. Bueno, pues chicos, no sé si queréis comentar alguna cosita más, porque podríamos seguir aquí un buen rato. Sí, pero... sí. Pero ya nos están llamando ya de la nave. Nos vamos para la nave. No, así nada, que... agradecerte también la invitación. Eso es. Y, sí, y nada, hemos que estado... sigáis apoyando a estas bandas. Eso es, sí, hemos la verdad que se agradece mucho, ¿eh? Hemos estado muy a gusto, Javi. Lo que hacéis y, sí, bueno, y que sigáis con esto para adelante. Claro que sí, y además, estas cosas mucho. Como he comentado antes, digo, pues es que la peña de Arrasate, siempre que vienen, como sois. Tan, no sé si decir tantos, pero bueno, di que sí, algunos sí, decir, plaga, decir, sí. Di que algunos algunos están en varias historias. Pegas sí, una sí, patada a una piedra y salen grupos ahí, Pero bueno, es que siempre a gusto, ¿no? Y que siga habiendo. Y que es una maravilla que haya esa actividad allí y que podamos contarlo por aquí también, eso, ¿no? Es. Y veros en directo y todo esto que es de lo que se trata, ¿no? Eso así es. Que es que ricasco y a ti, es que ricasco. Un placer. Y igual en una segunda ocasión estáis por aquí presentando un nuevo disco, eso todo es, andará. Eso es, mira, estaría muy bien. Eso es. Y mientras tanto, pues eso, que sigáis con esa ilusión y nos siguen dando toquecitos. Sí, ¿verdad? Sí, ahora lo escuchamos. Sí. Venga, que vaya guay el bolo, ¿eh? Eso es. Nos vemos. Y nos vemos en nada. No, venga. Y a la peña que nos pueda estar escuchando, animaros, que va a estar muy bien. Eso es. Yo seguiré por aquí la semana que viene con un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. Nos vamos con la número 5. No, ¿cuál era la que hemos puesto? Psibio te revela. Ah, vale, sí, la número 5 que la teníamos por aquí preparada. Y nada, hasta la semana que viene. Venga, ¡Cercasco! ¡Bye! ¡Grande! ¡Bye! haiek kontzientzian daude. Errusiar erruretan errege, beste jolaz asko ez zeure. Begi hoiek diote itzek isildu dutena. Inoiz ez dugu somatu bidea erruntartzeko nea. Bizi txuki beltzean nork egin ditu legeak. Trebeagoak argara begiak estalita. Ez du lortu zuxatzea.